Hola, muy buenos días. Aquí estamos con nuestro maravilloso programa Mañanas Informales por la radio 98.1 Pro Cultura Salta. Muy buenos días a mis queridos compañeros, a Sebastián Aparicio y Leonardo Zuleta. Contanos, Leonardo, ¿cómo está la temperatura actual en estos momentos? Hola, Roxana, muy buenos días también a Sebastián. Bueno, siendo las 9 de la mañana, tenemos una temperatura de 24 grados con el cielo parcialmente nublado, con una humedad de 53 grados, con una máxima de 26 grados y una mínima de 17 grados. Muchísimas gracias, Leonardo. Seguimos con noticias del orden local. ¿Qué tenés para contarnos, Sebastián? Bien, esta mañana tenemos para ya ponernos al clima político por las elecciones que se vienen en el 2015. Pero en esta mañana vamos a hablar de la Unión Cívica Radical. Ángel Ortiz, flamante presidente del Comité Radical de Salta Capital. El sindicalista del Sindicato de Comercio de Salta es el nuevo presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, en tanto que Federico Núñez Burgos conducirá el Comité Circuito Capital. A propósito, tenemos las declaraciones, lo tenemos registrado, así que ya se lo hacemos llegar a producción para nuestro servicio informativo referido precisamente. Allí nos habla de las elecciones, qué van a plantear, cuáles serán los candidatos referida a las próximas elecciones del año 2015. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy interesante tu información. Seguimos con la parte de deportes. Me parece que tenés una noticia muy interesante para contarnos el día de hoy. ¿Qué tenés para contarnos, Leonardo? Bueno, voy a tener que hablar un poquito de lo que está pasando hoy en día, lo que es el básquet nacional. Lamentablemente tenemos que hablar que el básquet nacional ya no está entre los 10 mejores del mundo. Simplemente ya hemos dejado atrás ese gran 14 años que tuvimos de buenos logros. Lamentablemente tenemos que hablar que la última derrota de la selección argentina fue el mes pasado en el Mundial, donde enfrentamos a Brasil, donde perdimos aberrantemente, podríamos decir un poquito, 85-65, cosa que no toleramos en el básquet. Lo que nos gusta en el básquet, no puede ser posible que Brasil, que es una potencia un poco menor que nosotros, no hayan superado, no teniendo forma, en básquet. Pero no importa. Nosotros tenemos que pensar que la época dorada del básquetbol de la selección argentina ya se ha opacado, donde la solución es mirar al semillero que viene en las ligas argentinas y buscar una meta para el objetivo, digamos, para Brasil 2016, que es mirar a la gente de inferiores, buscar un compañerismo y tratar de solucionar lo que es la organización confederal de básquet argentina. Así que vamos a ver qué resulta con esto. Sí, la verdad, tenés muchísima razón, Leonardo. Ahora seguimos tenemos mucho para contarles sobre las noticias del espectáculo. Tenemos sobre la prostitución VIP, que filtran nuevo chat con precios de las famosas. El escándalo no termina aquí. Ahora en las redes sociales comenzó a circular de una conversación de WhatsApp que supuestamente habría mantenido Omar Suárez, el dueño de Cocodrilo, con un desconocido a quien le ofrece el servicio de algunas famosas como Silvina Escudero y Mónica Farro. Después seguimos con vos, Sebastián. También tenías más cosas para contarnos sobre el orden local. Así es, Roxana. Bueno, tenemos ya la portada de los diarios que acaban de llegar al menos a nuestros estudios. Tenemos ya la portada de la revista del periódico Crónica del NOA. Estos son los títulos principales. Jorge Brito, en el 2016 volverán las inversiones, señaló. Más sobre la política, Miguel Issa, con 11 años de gestión, ¿han visto algún gobierno salir a los barrios?, señaló. Tenemos un municipio en acción, un intendente que está. En la Municipalidad de Salta, nadie tuvo 11 años de gestión, a los 3 meses ya no podrán salir, señaló el funcionario. Más sobre política en la portada de Crónica del NOA, en este caso, referido al gobernador de la provincia, Juan Manuel Urdubey, quien señaló, mi principal responsabilidad es Salta. Yo estoy enamorado de lo que hago, no tengo ningún candidato en ninguna categoría. Yo quiero que la gente elija al mejor, señaló el funcionario. Más información y bueno, tenemos más portadas, pero depende de los tiempos de la radio, si es que seguimos en esta mañana conociendo la portada de otros diarios. Así es, Sebastián. Seguimos con una interesante noticia en el orden deportivo sobre una locura que no aceptó derrota y le dio una paliza. Explícanos qué es lo que pasó, Leonardo. Gracias, Roxana. Bueno, la verdad que esta es una noticia como va a ser un poquito como es sobresaliente. Pero como va a ser un poquito sobresaliente, es el título de portada es una locura. No aceptó la derrota y le dio una paliza al árbitro. ¿Qué pasó? Se enfrentaban en un campeonato europeo juvenil, dos boxeadores, uno de Lituania y uno de Croacia. El lituano, durante el transcurso de toda la pelea, le ganó por punto, donde dieron el fallo, donde le dieron ganador al joven Algirs, lituano, donde Lonkar, el croata, no aceptó el resultado, donde arremetió a golpes en la cara, en el cuerpo, hasta le propinó patadas al árbitro de ese momento, donde de paso fue descalificado de la competencia y así el lituano se consagra campeón. Esto es una noticia que más allá de la acera deportiva es algo de sobresaltar, donde la conducta del boxeador no es apto en ningún campeonato. Sí. Seguimos con la parte del espectáculo, algo muy interesante. Aquí me pongo a cantar para todos los tiempos. La cultura popular argentina recordó ayer el 128 aniversario de la muerte de José Hernández, militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor del Mantifierro, obra máxima de la literatura gauchesca. Bueno, aquí finalizamos este programa con la cual continuaremos mañana y decimos muchas gracias al público por compartir y estar ahí en esta sintonía. Si Dios quiere, hasta la próxima.